El Premio Nobel de Química de este 2025 fue otorgado a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yagi por su creación de una arquitectura molecular pionera que es capaz de albergar reacciones químicas en estructuras que son altamente porosas y que son conocidas como estructuras metalorgánicas o MOF, del inglés Metal Organic Frameworks. Hoy, para hablar al respecto, nos acompañan el doctor Ramón Zárraga y el estudiante del doctorado Jairo Francisco Juárez Vera. Están en el Departamento de Química en la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato y nos da mucho gusto que nos vengan a platicar un poquito en torno a la trascendencia de este premio, pero bueno, pues también en torno a cómo se llega a este conocimiento y entenderlo un poquito. Así que bienvenidos, gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Sí, con mucho gusto estamos aquí. Pues iniciamos, doctor Zárraga, ¿qué le parece hablando un poquito de esta idea revolucionaria de estas estructuras que pueden contener algunos materiales? Sí, mira, primero que nada, se trata de un premio repartido en tres investigadores, como bien lo dijiste, que trabajan cada uno por separado. El doctor Kitagawa trabaja en la Universidad de Kioto, en Japón. El doctor Richard Robson, él es de origen inglés, pero trabaja en la Universidad de Melbourne, en Australia. Y el doctor Omar Yagi, él es de, bueno, su origen es palestino, aunque él nació en Jordania, fue un inmigrante, estudió después en Nueva York, pudo salir a estudiar en Nueva York y trabaja ahora en la Universidad de California. El pionero de ellos es el doctor Richard Robson, que tiene ahorita 88 años. Él fue el que le surgió la idea por ahí en los años 70 del siglo pasado. Él se le ocurrió esta idea de qué pasa si unimos compuestos orgánicos a metales de transición. Bueno, eso nosotros en química le llamamos química de coordinación. Pero él dijo, ¿y si se pudiesen formar estructuras haciendo una especie de juego como de un Lego, donde los metales son una especie de conectores de esferas que serían como los vértices de, imaginemos un cubo, y los compuestos orgánicos serían como los travesaños, de forma que se pudiera hacer una especie de jaula? Ese fue el inicio. No desarrolló su idea hasta mediados de los 80s, es cuando tiene su primer trabajo. Entonces, él es el pionero, no les llamó todavía MOFs o Metal Organic Frameworks, como tú lo definiste, ahora se llaman así, y la traducción en español, pues literalmente sería como estructuras metal orgánicas. Hay gente que les gusta llamarle armazones metal orgánicos para darnos una idea de lo que es este tipo de química, pues que ahora se ha vuelto muy famosa con el premio Nobel. ¿Y en qué consisten estos MOFs? Si nos pudieras platicar, Jairo, ahorita antes de empezar la entrevista, me preguntabas qué me imaginaba yo cuando mencionabas la palabra estructura. Y yo te hablaba de las viguetas en un edificio cuando lo están construyendo y lo ves desde lejos, pues yo pensaba, es la primera idea que a mí me viene a la mente, pero ¿en qué consisten los MOFs? Bienvenido. Bueno. Oh, muchas gracias. Una forma sencilla de verlo es, imagínese un edificio chiquitito a escala nanométrica, en la cual las moléculas orgánicas actúan como las vigas, los andamios. Y estos andamios tienen su punto de unión en un edificio, las esquinas, ¿verdad? Bueno, aquí los iones metálicos actúan como esos puntos de unión. Los iones metálicos pueden coordinarse a varios ligantes orgánicos a la vez. Y estos tienden a coordinarse en arreglos geométricos, como por ejemplo cuadrados planos, cubos, octaedros, pirámides. Y esos puntos de unión permiten que, conforme se van uniendo las moléculas orgánicas y los iones metálicos, se generen acomodos geométricos, periódicos y armoniosos, lo cual confiere a estos materiales un carácter cristalino. Pero en dichas celdas cristalinas tenemos un espacio vacío, siendo que la mayor parte del material es hueco, lo cual genera dos cosas. En primera, que podríamos almacenar una gran cantidad de volumen dentro del sólido. Pueden ser gas, pueden ser líquidos. Y la segunda es de que esos espacios huecos son poros. Y los poros generan un incremento de área. Por ejemplo, ¿alguna vez ha pintado una pared? Uh-huh. Y se ha notado que cuando pinta una pared lisa se gasta menos pintura que cuando pinta una que tiene rugosa. Asperezas. Uh-huh. Lo mismo pasa, pero se lleva este principio a una escala nanométrica, lo cual permite incrementar el área superficial del material. ¿Y a qué nos referimos con incrementar? Bueno, Omar Yagi en un trabajo de 1999 reportó un MOF hecho a partir de zinc, en el cual al medir su área superficial obtuvo un valor de 2.900 metros cuadrados por gramo, lo cual por sí solo el número no, tal vez no le diga nada, pero lo pondremos en términos similares. Imagínese un cuadrado de 53 metros cuadrados. Más o menos esos son los 2.900 metros cuadrados. Y ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe cuánto mide una piscina olímpica? No. Miden 25 metros por 50 metros. Eso quiere decir que en un gramo de MOF podríamos sostener un área superior a dos piscinas olímpicas. ¿Pero de qué materiales? ¿No lo puedes llenar con agua o sí? Ah, bueno, y esa es la magia de los MOFs. Que bueno, dependiendo del tamaño del poro, será más fácil meter un material que por sobre otro. Lo cual quiere decir que si consigues controlar el tamaño del poro, tú puedes controlar qué entra y qué no entra de forma selectiva. Y bueno, fue una de las mayores contribuciones que tuvo Yagi en el área, de que fue el primero en demostrar. Este tipo de materiales no solamente podemos hacerlos estables, que fue uno de los fallos que tuvo Robson, que no pudo estabilizar sus MOFs, sino que Yagi pudo demostrar que podemos introducir selectivamente un determinado gas en estos poros, podemos removerlo sin que colapse la estructura del MOF. ¿Y a qué me refiero con que consiguió estabilizarlo? Bueno, al hacer unos estudios en el cual elevas la temperatura del material y veas midiendo cómo va variando el peso, a esto se le llamaba análisis termogravimétrico, pudo determinar que este material se mantenía estable más o menos hasta los 300 grados centígrados. Y bueno, perdón si le contesto con otra pregunta, pero ¿cuántos metales conoce? Bueno, así de, pues muchos, no sé, hierro, cobre, mercurio. Bueno, mercurio sí es un metal como un elemento. Sí. ¿Y más o menos cuántas moléculas orgánicas conoce? Ay, eso sí no sé, seguramente muchas. Exacto, ahí está la magia de los MOFs, como tienes una gran variedad de elementos metálicos y una gran variedad de moléculas orgánicas con las que se pueden hacer MOFs, tienes un gran abanico de posibilidades en las cuales si tú escoges el ion metálico y la molécula orgánica adecuadamente, tú puedes diseñar y controlar las propiedades de tu material a escala nanométrica para la finalidad que tú quieras. Eso es lo maravilloso de este trabajo de investigación. No es tanto la existencia de los MOFs, sino que, bueno, nosotros como químico nos abre un nuevo horizonte de que podemos pensar los nanomateriales como si fuera una arquitectura, la cual podemos racionalizar, podemos hacer un diseño dirigido a un objetivo en específico y nos da métodos y herramientas para poder controlar las propiedades y llegar a ese objetivo. Una forma más sencilla de verlas, por ejemplo, los niños cuando juegan con sus bloques de madera. Ya ve que el niño escoge determinado bloque para formar un castillo, una casita. Bueno, ahora nosotros ya podemos controlar la síntesis de nuestros materiales con la misma simpleza con la que un niño puede jugar a los bloques. Yo considero que es la mayor contribución que tuvieron estos tres investigadores a su manera, que nos abrieron ese horizonte de posibilidades. ¿Y qué es lo que se puede guardar en estos MOFs? Ahorita pues hablas de diferentes elementos como gases. Me gustaría poder decir que podemos guardar casi cualquier cosa que sea líquida y puede permear en el poro. Pero en realidad es que, bueno, podemos almacenar, por ejemplo, iones metálicos. Imagínense, tenemos un cuerpo de agua contaminado con un metal específico. Por ejemplo, mercurio, que es, bueno, es un problema que se ve en el estado de Guanajuato. Y ahora, si hipotéticamente hacemos un MOF con una molécula orgánica que sea muy afín al mercurio, por ejemplo, un derivado del dietilfeno, bueno, podríamos hacer que el mercurio se absorba selectivamente en la superficie del MOF, a pesar de que, bueno, los iones de mercurio, pues, no son gases. Y, bueno, el medio líquido, que es el agua, pues, no se quedaría. Bueno, sí se quedaría retenido, pero no sería lo que se quedaría retenido en mayor proporción. Y podríamos remover esos iones metálicos del agua. Con estas celdas. Sí. Uh-huh. ¿Y qué forma tienen? Digamos, son nanoceldas, es decir, nanoestructuras. Uh-huh. Pero ya al momento de llevarlas como a una aplicación práctica, ¿sí existen? ¿Cómo las podemos ver y lanzarlas al agua para que hagan este proceso de descontaminación? Ya si lo vemos a gran escala, a lo que podemos ver con nuestros ojos, la mayoría son polvos finos. Algunos, dependiendo del metal, pueden ser muy coloridos. Y bueno, estos polvitos finitos podemos hacer dos cosas. O lo añadimos como un polvo fino a un medio, o lo que podemos hacer es formar pellets, esferitas o cilindritos pequeñitos que son fáciles de manipular. Y esos pellets los ponemos en una columna. Y, bueno, lo que se suele hacer en masa a escala industrial es de que a esa columna le hacemos pasar nuestro fluido que queremos tratar. Pueden ser, por ejemplo, gases de combustión, puede ser agua, lo que usted quiera. O como, por ejemplo, cuando en el océano se tira petróleo o algo así. Sí, podría, uh-huh. podría ser una opción, aunque, bueno, pues, recuperar algo del océano es un poquito más complicado, así que uh-huh. no sería tan sencillo de... Pero es una posibilidad, es una posibilidad. Pues las perspectivas de este descubrimiento, ¿qué tan lejano está como para ya tener una utilidad práctica? Y en este sentido, ¿qué es lo que se está trabajando en la Universidad de Guanajuato? Bueno, sobre las perspectivas, pues es una tecnología que ya está aquí, ya está presente. Ya hay compañías que están produciendo los MOFs. En resumen de lo que dijo mi compañero estudiante, que son materiales que tienen una altísima área superficial comparado con otros materiales. Antes de los MOFs, o todavía hay gente que utiliza materiales arcillosos que tienen áreas superficiales relativamente grandes, podemos decir 400 metros cuadrados por gramo. Se pueden preparar carbón activado. También ha estado de moda previamente el carbón activado. Todos lo conocemos y ahí podemos lograr 1,000 metros cuadrados por gramo, en ocasiones 1,500 metros cuadrados por gramo de un carbón activado. Pero bueno, el material siempre será carbón. Se puede modificar de alguna manera, pero bueno, sí está basado en carbón. Los MOFs, aquí podemos cambiar los metales, podemos cambiar los ligantes que son, podemos sintonizarlos para que absorban lo que nosotros queramos. Podemos hacerlos específicos para que absorban CO2, por ejemplo, del ambiente, limpiar el ambiente de CO2 o de otros gases tóxicos. Uno de los artículos de Yagi de los años 90 fue acerca de producir agua en el desierto, por ejemplo, y simplemente es hacer que estos materiales fueran muy activos hacia la absorción de la poquita agua que había en el desierto durante la noche, que la pudieran capturar para luego en el día tener esa agua condensada y tener agua en el desierto. Entonces, las posibilidades, otra de las posibilidades, perdón, es para la liberación prolongada de fármacos, por ejemplo. Porque el cuerpo humano. En el cuerpo humano podemos encapsular ahí, por ejemplo, una molécula como la de insulina o cualquier otro medicamento que uno pueda pensar. Se puede diseñar el MOB ad hoc para que se absorba la molécula que queremos y para que la vaya desorbiendo lentamente adentro del organismo o en zonas específicas del cuerpo donde nosotros queremos que haga esa liberación. Entonces, estas perspectivas son muy grandes desde la medicina, desde la remediación de agua, la remediación de los suelos, hacer materiales catalíticos más eficientes. Estas áreas, que perdón no mencioné, pero pueden llegar incluso a los 7,000 metros cuadrados por gramo. Son áreas muchísimo más grandes que los carbones activados, que ya se consideraban que eran áreas muy, muy grandes. Entonces tenemos áreas superficiales muy grandes para interactuar con muchos materiales. Y también la química es, como decía Jairo, muy amplia, porque podemos cambiar tanto el metal como los barrotes orgánicos. Es decir, cuando ya los MOFs atrapan estos materiales, se pueden retirar de esos lugares y uh-huh. después trabajar con ellos o sí, lo puedes seguir reutilizando. Uh-huh. Y eso es lo interesante, debido a que, bueno, hay estudios en los que se ha demostrado que puedes reutilizar varias veces el mismo material. Esto te permite abaratar un proceso. Y como ya se están viendo la posibilidad de utilizarlo como catalizadores de reacciones, por ejemplo, de esterificación, aminación o en tratamientos de aguas. De hecho, una compañera de la maestría, Priscila, su tesis de licenciatura fue hacer un MOF a partir de ácido málico, el saborizante de los dulces de manzana y aluminio para hacer un MOF. Y este MOF lo utilizó para tratar los aguas de una planta textil en el estado de Guanajuato y dio resultados muy alentadores, sinceramente. Entonces, sí, en la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Química, ya estamos produciendo MOFs. No es solamente un profesor, hay por lo menos tres que ya están empezando con esta tecnología y personalizada. Entonces, sí, en la Universidad de Guanajuato estamos al día en lo último de la ciencia. Y un reconocimiento en este sentido, pues evidentemente lo pone en la mira como para que más personas se interesen, ¿no? Desde las áreas de investigación, pues en desarrollar aún más estos conocimientos. Yo creo que sí, todos los profesores que trabajamos en materiales y también los que hacen química orgánica, pues ahora hay una motivación más para voltear a ver a los MOS y pues simplemente ver los ejemplos que se han creado, ahí empiezan a surgir la idea, ahí la creatividad de ¿y qué pasa si le pongo, si cambio este metal, si en vez de cromo uso zinc, si en vez de un imidazol? Entonces, eso es lo que… Y aprobarlo, que finalmente ese es el quehacer del químico, tener una idea y después intentar en el laboratorio a ver si funciona, sí funciona. O no. Eso hacemos mucho los químicos. Porque todo dependerá del elemento que queramos aislar, ¿no? Y es este juego de lo orgánico y lo metálico para ver qué es lo que pega mejor con ese elemento que deseamos aislar de otro. Sí, o queremos remover o queremos hacer reacciones de fotocatálisis para eliminar contaminantes, no solo removerlos, sino eliminarlos. Si se pone un semiconductor, por ejemplo, el dióxido de titanio, que al interactuar con el agua y la luz solar puede producir radicales hidroxilo o radicales superóxido que destruyen cualquier molécula orgánica contaminante, también es otra posibilidad, no solo almacenarlos, sino destruirlos, sino mineralizar contaminantes. Pues les quiero agradecer muchísimo que nos vengan a platicar en torno a este Premio Nobel de Química 2025 y explicarnos en qué consiste y todas las posibilidades que hay en torno a este conocimiento. Doctor Ramón Zárraga, del Departamento de Química. Jairo Francisco Juárez, doctorante en química, también aquí en la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ojalá que los jóvenes se entusiasmen con que hacemos esto en la Universidad de Guanajuato. Gracias a usted por el espacio para difundir esto.